Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Problemas y perspectivas de las radios comunitarias y comunicadores indígenas en el Perú. Dichos temas fueron abordados por la Mesa de Medios Comunitarios reunida con Internews Network. Proveer o capacitar a las comunidades, a los medios, para que permitan proveer mayor información a sus comunidades de relevancia local, que sea producida localmente, que sea entendible, que sea útil. La Mesa de Medios Comunitarios celebró el martes 11 de marzo una sesión de trabajo con los representantes de la institución Internews Network, quienes estuvieron de visita en el Perú. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a incidir, verdad, para proteger su vida, sus derechos humanos, sus recursos naturales? La ocasión fue propicia para reflexionar sobre los problemas que enfrentan los comunicadores y comunicadoras indígenas y la falta de promoción de los medios de comunicación comunitarios en el Perú, país que se encuentra a la saga respecto a países de la región como Bolivia y Colombia. Venta de boletos en los estudios de esta emisora Radio Marginal o en el restaurante Marjorie. La Mesa de Medios Comunitarios fue constituida en octubre de 2007 en virtud a una convocatoria formulada por la representación en Perú de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Entonces, conversamos y convocamos a las instituciones presentes con la idea de que la mesa sea un espacio de reunión, un espacio de diálogo, un espacio de concertación y también de sumatoria de fuerzas para poder hacerle frente a los problemas. A criterio de AMARC y de varias de las instituciones presentes, una de las dificultades principales en este momento para los medios comunitarios es su legalización. RedCIP solos, Calandria solos, la CNR solos, la APC solos, CEPES o AMARC solos, no van a poder lograr que el Estado facilite las licencias de medios comunitarios. Un segundo eje que hemos visibilizado es el de integrarnos como redes, reunirnos como redes, para que no hagamos a veces lo mismo y en paralelo. Se trata de un espacio abierto de reflexión y propuesta conformado por diversas instituciones como la Coordinadora Nacional de Radio, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Asociación Peruana de Comunicadores, Monseñor Luciano Messenger, y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. También participan el Programa de Comunicación del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, el Centro de Comunicación ILLA, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, y Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi. Y también para que el tercer eje, la tercera idea que manejamos, era cómo podíamos las instituciones presentes aquí hacer una reunión, un seminario, un foro que visibilice nuestro trabajo ante los actores políticos. Carlos Rivadeneira de AMARC abordó la problemática de los medios comunitarios. Que hablar de radio comunitaria o de medios comunitarios en Perú es una situación bien compleja. Sin embargo, voy a tratar de poner algunos elementos que distingan a las radios y a los medios comunitarios. Uno de ellos es un afán de trabajo participativo con la sociedad o con el entorno social al cual sirve el medio. Por ende, en la mayoría de casos, los medios comunitarios tienen una apuesta por el desarrollo social, el cambio social. En su mayoría, las radios comunitarias son sin fines de lucro. Mientras que Mirta Correa, de la Asociación Calandria, señaló la necesidad de seguir trabajando la descentralización de los medios para incidir en la agenda pública local, regional y nacional. Contextualizar con algunos hechos políticos que vienen ocurriendo en el país y de por qué en estas coyunturas es importante fortalecer la comunicación comunitaria, ¿no? Uno es el proceso de descentralización en el país. Entonces las propias comunidades locales están decidiendo ese proceso desde diferentes modalidades. Y ahí la comunicación local, la comunicación comunitaria está cumpliendo un papel importante. Y está en las agendas, además de los comunicadores también, el proceso de centralización política en el país y el aporte a ese proceso de centralización. Es decir, no hablar solamente de la descentralización territorial, sino la descentralización también en las comunicaciones. Y no la desconcentración de las grandes emisoras y medios de comunicación limeños, que lo que están haciendo es abrir, digamos, sus propios sucursales en las localidades, ¿no? Y que, ojo, sí están mirando con mucho temor este avance de la comunicación comunitaria, ¿no? Por eso es importante fortalecer la articulación y la concertación. Creo que estamos en un momento clave para hacerlo, ¿no? Entre tanto, Michelle Boller, de la APC, planteó la importancia de levantar el tema de los medios públicos, sobre el cual existe un vacío legal. Promover medios públicos locales, medio público regionales o provinciales, medios públicos que tendrían una financiación pública del presupuesto regional o de la municipalidad provincial, pero que tendría una administración con participación de la sociedad civil. No hay una base legal hoy día que dé cabida a ese tipo de comunicación, pero la tradición en ese país es de hacer existir las cosas y después se le da ley, ¿no? Por otro lado, Claudio Zavala, de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, destacó el difícil contexto político que se enfrenta en la actualidad debido a que el gobierno actual tiene la tendencia de asociar la reivindicación de derechos ciudadanos con actividades subversivas o ilegales. Porque hay una tendencia en el actual gobierno, ¿no?, de asociar muchas reivindicaciones sociales, ¿no?, muchas demandas, ¿no?, de inclusión o de respeto de derechos ciudadanos, ¿no?, que por cierto son demandas que las radios comunitarias hacen suyas, ¿no?, con movimientos subversivos, ¿no?, con movimientos terroristas, ¿no?, con afanes, ¿no?, de desestabilizadores, ¿no? Entonces, todo aquello, ¿no?, que no esté de acuerdo con las políticas del actual gobierno, ¿no?, incluida la acción de las radios comunitarias y educativas, va a ser visto como una amenaza, ¿no? Entonces, no es un escenario fácil. Problemática de los comunicadores indígenas. Jorge Agurto, de Servindi, planteó algunas de las dificultades que enfrentan las comunicadoras y comunicadores indígenas. En la Amazonía hay más de 40 lenguas que se hablan actualmente, ¿no? Y hay mucha población quechua hablante, aymara hablante, ¿no? El otro tema es que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no son reconocidos ni mucho menos respetados, ¿no? Es más, hay una agresión y una vulneración constante de esos derechos. El neoliberalismo está cada vez agrediendo más a las comunidades, ¿no? O sea, incluso la propia existencia de las comunidades están amenazados hoy día. Hay proyectos de leyes que atañen directamente a las comunidades y que se quieren aprobar sin que las comunidades sepan su contenido, ¿no? Entonces, los comunicadores indígenas realizan su labor en condiciones muy adversas, muy difíciles, ¿no? No tienen medios propios y tienen que alquilar o pedir, ¿no?, de favor que les cedan un espacio, así sea pequeño, ¿no? Que el Estado no tiene una política de apoyo a las radios comunitarias de las comunidades o de los pueblos, como sucede en países vecinos, ¿no? Hay una gran diferencia entre la realidad de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Cristian Arango, comunicador quechua de Ayacucho, señaló: debido a que en las zonas rurales no hay la cultura publicitaria, porque no hay empresas, no hay instituciones que puedan publicitar, entonces el ingreso económico que pueda tener un medio comunitario es bajísimo, lo cual no alcanza para continuar la implementación de la infraestructura técnica, local, incluso de los equipos, y mucho menos para capacitar al personal que pueda trabajar en esa emisora comunitaria. Y los que trabajan ahí son generalmente personas voluntarias que de repente no tienen formación académica. Entonces se requiere de una capacitación al personal y la radio no puede hacerlo porque no tiene los medios económicos. De igual modo, diversos miembros de la Junta Directiva de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, venidos desde Costa, Andes y Amazonía del Perú, explicaron diversos problemas que afrontan para ejercer su derecho a la comunicación. En momentos estratégicos también hemos sido el enlace, la fuente para que nuestros pueblos colectivamente hagan sus reclamos, como movilizaciones, hasta en algún momento los paros. Y somos los pioneros como amazónicos en la producción de radio. Y ahora tenemos un reto que nos hemos trazado de producir este año mismo un programa de televisión hablado y visto imágenes en Shipibo, acompañando al movimiento indígena amazónico. Para los indígenas, para las comunidades originarias, para los campesinos, es sumamente necesario el hecho de que tengamos que apoderarnos de las tecnologías de información y comunicación digital. No solamente para informar a lo interior, ver los derechos de la tierra, la comercialización, disputando o rasguñando a uno de los capitalistas más grandes del mundo, del grupo Romero. Porque la comunicación para el campesinado, en una zona como la costa, en donde las vías de comunicación y la alineación de las información para el exterior son más difíciles. Nosotros como comunicadores, lo que nacimos es básicamente como una rebeldía en contradecir a los grandes medios que no nos permiten de poder desarrollarnos, ¿no? Porque nuestra población nos entiende en la forma que nosotros nos expresamos, porque los medios grandes expresan en forma técnica y a veces muchos de los hermanos de las comunidades no lo entienden la forma que lo dicen, más lo que nosotros expresamos nos entienden porque hablamos en lo como hablan ellos, decimos lo que sentimos. Rosa Palomino, comunicadora aymara, denunció la discriminación que sufren las comunicadoras y comunicadores por parte de los periodistas profesionales. Aquellos periodistas que han estudiado en la universidad, ellos no más pueden ser periodistas. Por ejemplo, si como nosotros, si por ejemplo yo tengo una formación de la vida cotidiana, ¿no? Mi universidad sería la vida cotidiana. Entonces, es que nosotros lo sabemos de nuestros pueblos, la realidad, gracias a la mujer también, de que la cultura milenaria de nuestra naturaleza, de nuestra vivencia, lo sabemos, ¿no? Lo vivimos. Entonces, todo eso nosotros queremos hacer conocer y compartir. En resumen, la Mesa de Medios Comunitarios asumió en esta reunión el compromiso de elaborar próximamente un plan estratégico para organizar su agenda de trabajo. Radio Melo. Los representantes de Internews se mostraron satisfechos por la información recibida y que los ayudará a definir su futura labor en la región. Me quedé muy impresionado sobre la coordinación que ustedes han demostrado al formar esta mesa y como el autoempuje que se dan en el hacer el trabajo que hacen, desempeñar las labores que hacen. Iván Siegel, representante de Internews, con el apoyo en la traducción de la consultora Emily Goldman, señaló: y de mi experiencia en otros países, unas veces uno de los retos más grandes es de cómo agarrar los esfuerzos y las destrezas de varios grupos para hacerlos trabajar juntos en, digamos, con metas comunes. Y para reconocer como unas metas que tienen en común para, digamos, las diferentes entidades. Entonces, me quedé muy impresionado que ustedes ya tienen eso, ya han reconocido las metas en común que tienen. My next set of observations would be about the way that you've identified the problems that you think that can be changed. Y también las maneras en las cuales ustedes han identificado los problemas, la problemática que miran, que requieren resolución. And I'm curious to hear about the technical resources that you actually have to make those changes. So, for instance. Entonces, le está curioso para saber más sobre los recursos técnicos que ustedes tienen para tratar de resolver esos problemas, por ejemplo. Internews es una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en California, Estados Unidos. Internews ha trabajado en 70 países contribuyendo a promover el acceso a la información mediante el fomento de medios independientes y la promoción de políticas abiertas de comunicación en el interés público. Internews fue fundada en 1982 y actualmente tiene oficinas en 23 países en África, Asia, Europa, el Oriente Medio y Norteamérica. Las actividades de Internews incluyen el entrenamiento, la producción, la infraestructura mediática, así como el derecho y política mediática. César Bindi informó Julio Quispe.